me alacié el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Hola, hola, ¿cómo están todas y cómo están pasando este viernes? Pues estamos iniciando este programa de Morras Chambeando con el capítulo 8 de la autobiografía de Asata Shakur. Le agradecemos un montón a la Isa, como siempre, que siempre anda ahí muy solidaria. Ella nos va a lecturar el día de hoy. Y pues comenzamos este programa con esta cápsula que vimos en las redes sociales de Victoria Santa Cruz. Ella fue una escritora peruana que además pues es autora de esta canción que acabamos de escuchar, y justamente me parece bien importante cómo habla del racismo o de la discriminación o los prejuicios raciales que pues la sociedad blanca ejerce sobre los otros grupos étnicos, pero también cuando estos prejuicios raciales se van al interior de las comunidades, que tienen que ver como con esta interiorización quizá de la colonización, y que me parece, bueno, ya la habíamos recomendado por acá, una lectura bien interesante, la del Franz Fanon, la de Piel Negra, Máscaras Blancas, que tiene que ver como con esta internalización que no solo pasa en estos grupos oprimidos, sino que pasa en otros grupos subordinados. Bueno, también comenzamos este programa con una noticia pues que da mucha rabia, como muchas de las que compartimos acá o de los temas que tocamos acá. María Elizabeth Montaño Fernández, ella era una doctora de 47 años que trabajaba en el IMSS y que estuvo desaparecida 10 días, pues fue encontrada muerta o asesinada. Ella era una mujer trans. Entonces, pues lo de siempre, estamos cansadas, estamos hartas, parece que el racismo es la pandemia, la violencia machista es la pandemia, y lo que pasa en este país, que por ser mujer, pues es más fácil que te maten por ser mujer que a lo mejor que te mueras de COVID. Bueno, pues recordándola a María Elizabeth, y como siempre, dedicando el programa a nuestras muertas, o el programa pues en ese sentido como de reconstruir la memoria y pues de no olvidar y de pues exigir y de seguir gritando, ni una menos. Bueno, bueno, otra cosa también de la que les quería como contar es que siempre hablamos fuera pues del aire, o más bien cuando nos reunimos con las amigas a platicar estos programas y las lecturas que estamos haciendo, siempre hacemos como que referencia a los contextos o a como cosas que no, luego no nos quedan claras, y entonces platicando con Connie hablábamos sobre la importancia de los términos que utilizamos y que muchas veces pues no como precisamos en por qué estamos o no utilizando estos términos. Entonces, un poquito para, para hablar de esta situación y a lo mejor para ser un poquito más claras cuando nos referimos a ciertas cosas. Hoy queríamos tocar el tema del lenguaje, el lenguaje como política, y pues quería empezar un poco con una idea que me compartió un profesor de lingüística, que él decía que sin lengua no hay mundo, ¿no? Entonces, justamente para enfatizar la importancia que tiene el lenguaje como creador de símbolos o como creador de realidad, pues material e inmaterial, y como transmisor también de valores, de estereotipos, de ideas. El lenguaje es cómo nos paramos en el mundo, pues, y cómo estamos paradas y parados en el mundo y cómo lo transmitimos a las generaciones. Es el vehículo a través del cual entendemos el mundo, pero también la cultura de la cual somos parte. Y como tal, también está atravesado por las estructuras de organización y de poder. Entonces, queremos hablar un poquito de esto por los términos que utilizamos acá, como son racializado, como son esclavizado, pero haciendo haciendo un cuestionamiento justamente al lenguaje que utilizamos, porque también desde las estructuras de poder, desde las estructuras económicas del Estado, hay una disputa por este lenguaje y una necesidad de legitimar ideas y valores, como pueden ser el patriarcado, como pueden ser el capitalismo, como pueden ser el racismo o el clasismo. Y entonces en esta disputa se apela mucho a los lenguajes incluyentes, porque si no se nos menciona en la lengua, no existimos. Y si no existimos, ¿qué se puede hacer en el caso de las mujeres con nosotras? Pero también en los otros lenguajes, en los otros idiomas, porque también hay una jerarquización cuando se habla de idioma, cuando se habla de lengua y cuando antes se hacía referencia a los dialectos, para justamente marcar o jerarquizar ese poder a través del lenguaje y legitimar estas estructuras de opresión. En lo personal, a mí también me gusta llamarles idiomas, a las idiomas, por ejemplo, ñomdá, que se hablan en Guerrero, o a las denominadas lenguas indígenas. Entonces, todo esto tiene mucho que ver porque cómo nos dirigimos y cómo a lo mejor nuestras sociedades, sin cuestionárselo, reproducimos ideas o prejuicios de carácter racista o de carácter patriarcal, que son súper excluyentes, y entonces justamente que tiene que ver con esta disputa por los espacios, y pues la lengua es uno de los principales porque es a través de la que mostramos cómo entendemos este mundo. En ese sentido, pues el varón blanco es la medida de lo humano y por eso el lenguaje, particularmente el español, parte de un masculino genérico que excluye a las mujeres, pero que también reproduce esta idea patriarcal. Y cuando escuchamos expresiones como trabajé como negro, entendiendo el negro como algo negativo o entendiendo como algo menor, cuando hablamos de los, ¿no? No sé si ustedes vieron esta publicación en Facebook de que eran 9 científicas y un científico que estaban en un equipo de trabajo y de investigación en torno al COVID, y entonces el genérico fue los científicos, cuando había solo un varón, ¿no? Entonces, como justamente esta importancia para marcar la jerarquía. Y esto tiene que ver con los términos que hemos estado utilizando a lo largo de la autobiografía o de este ciclo de Lecturarnos, que tiene que ver con el término racializado, con el término esclavizado y con otros términos que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Pero bueno, antes de pasar a ese tema, pues solo también señalar que las reglas gramaticales o que estas reglas donde la RAE se niega a incorporar como lo pide la sociedad desde una perspectiva política y desde un campo de disputa, pues más bien como que sí señalar que siempre estas reglas están subsumidas al habla. Es decir, que si en algún momento todos optamos por decir aiga en lugar de haya, que también tiene que ver con una connotación bastante clasista del lenguaje sobre qué son los términos correctos, o si dijimos dijistes, o si dijimos comiste, si en algún momento o en determinado momento esto resulta funcional u operativiza la comunicación entre la sociedad, la palabra va a ser comiste, ¿no? Entonces, en esta idea como de hablar el lenguaje correcto, pues más bien sin mencionar eso, que estas reglas se adaptan al uso del habla y a la forma en cómo nos comunicamos. Bueno, ahora que estamos en este tema sobre las poblaciones de origen africano, que ahora vamos a hablar un poquito de los términos, pues solo mencionar que en América Latina o en Abya Yala, las poblaciones autodenominadas negras o afrodescendientes tienen también sus propios idiomas, y pues mencionar algunos, solo para mencionar también la importancia de estos idiomas, así como de los idiomas indígenas, por la cantidad de filosofía, que regresando al tema o al punto inicial, es eso, la lengua es nuestro mundo, ¿no? Entonces, la diversidad de palabras o la diversidad de ideas para referirnos a este estar en el mundo, pues es bastante rica, y entonces que estos idiomas se pierdan, pues es una pérdida de diversidad y de riqueza, en un mal uso es esa palabra, pero es la pérdida de justamente toda una cosmovisión y del ser en el mundo. Bueno, solo mencionar los idiomas que hablan las poblaciones negras de Abya Yala o de América Latina, como son el garífuna, que se habla en Guatemala. Este idioma parte también de... Bueno, la mayoría de estos idiomas es lo que se denomina criollo, es decir, que tuvo un nacimiento ya en tierra americana, pero que es como el uso y la combinación de diversas de diversos idiomas, como fueron los propuestos por los colonizadores, que son el francés, el holandés, el inglés, el español, pero también con los idiomas africanos, como son el yoruba, el wolof, el fon, el ewe, el kikango, y un montón de otros idiomas. Como mencionaba Metz en el programa de ayer, justamente la población traída a la fuerza de África no eran siempre de las mismas regiones, fue una estrategia como política para evitar justamente las sublevaciones y las movilizaciones. Entonces un poco la idea era que, aunque no se logró porque era demasiada la población esclavizada, la idea era que hablaran idiomas diferentes para que no pudieran comunicarse, pero pues siempre estamos adaptándonos. Entonces es esta combinación de estos usos de diferentes idiomas que generan una versión en tierras americanas, y les comentaba del garífuna, que es en Guatemala, pero esta es una lengua arahuaca, que es como indígena, y que tiene que ver con parte también de la migración de las islas del Caribe a la tierra continental, y se genera este idioma. También el grupo étnico decide también denominarse garífuna también, y también está el criol haitiano. En Colombia hay un grupo que también mencionó el programa de ayer, que tiene que ver con las sublevaciones encabezadas por esta población esclavizada y el cimarronaje. En Colombia se creó un palenque, que es uno de los más grandes de lo que hoy se denomina América Latina o Abya Yala, y este palenque se encuentra en San Basilio, en Colombia. Y hay una no podré decir pugna, pero sí una idea de que este fue el primer territorio libre de América. En México, también en Veracruz, hay una comunidad que se llama Yanga, y que también fue una sublevación de personas esclavizadas, y constituyeron un palenque o un pueblo de cimarrones, donde también se les reconoció el derecho a la propiedad territorial, o como lo que hoy denominaríamos autonomía. Y bueno, ya podremos hablar en otros programas acerca de eso, pero justamente es lo que da todo de lo que nos está hablando Asata Shakur, pues tiene una riqueza y una diversidad histórica, lingüística, cultural, que que pues nos parece bien necesario sí también señalar. Entonces, bueno, el idioma que se habla en Colombia es el palenquero, está en el palenque de San Basilio, también en Jamaica está el patuá, también está el pidgin o el criol en Belice. Entonces, pues sí, justamente mencionar en esta disputa o en este campo o en estos espacios como son el lenguaje, las lenguas o los idiomas, también la población de origen africano fue generando sus propias especificidades para entender este mundo y también justamente cuestionar cómo utilizamos nosotros este lenguaje como un vehículo de prejuicios, de estereotipos y qué tanto nos cuestionamos para seguir utilizando este lenguaje unido al humor. También hace poco compartimos una publicación de una funcionaria de Chiapas en la que una señora está haciendo la limpieza del edificio y ella en estas bromas de estos videos de TikTok hace esta broma sobre Esperancita que tienen que ver todo con nuestro clasismo y una aspiración, pues desde mi perspectiva, muy nefasta sobre creernos superiores a quienes, ¿no? Y que justamente este aspiracionismo que es bastante lamentable y que es bastante reprochable es que el que da como triunfo a Bolsonaro en Brasil o a Trump en Estados Unidos, ¿no? O sea, que la población de a pie estemos votando por este tipo de personajes bajo una idea de un aspiracionismo que nos hace creer que somos o que valemos más que otras personas que han sido racializadas o desde una lógica muy clasista, ¿no? Entonces también un poco tiene que ver con esta idea de que el lenguaje pues es político, es un campo de disputa y pues lo de siempre una invitación a cuestionarnos qué tipo de chistes escuchamos, qué tipo de chistes hacemos broma, ¿no? También pues todos estos chistes cargados de misoginia, ¿no? Y que el humor supuestamente es una pantalla, ¿no? Como para no ofender, pero pues en sociedades que son profundamente clasistas y racistas. Y pues justamente esto, ¿no? O sea, como el evitar las jerarquías, porque el lenguaje es un método para legitimar el poder y legitimar estas estructuras de opresión. Y también, pues, la invitación a valorar la riqueza y la profundidad que tienen los otros idiomas, como puede ser el náhuatl, como puede ser... En México hay una importante variedad de idiomas hablados por la población originaria, que pues estaría bueno echarle un ojo, porque además tienen un sentido político y filosófico bastante interesante y bonito desde mi perspectiva. Y bueno, todo esta introducción para decir por qué utilizamos el término racializado o esclavizado. Nos metimos a hacer una como breve revisión y justamente para los términos o los conceptos quizá, porque hay una, pues también hacer una división entre lo que legalmente el Estado, en sus formas no discriminatorias o no supuestamente racistas, reconoce dentro del lenguaje jurídico para denominar a las personas que han sido racializadas, que han sido esclavizadas o que han sido subordinadas, el lenguaje jurídico va por una rama, la academia y sus investigaciones van por otra rama. Y a mí lo que se me hace más chido, lo más importante, es cómo prefieren denominarse las personas que atraviesan por alguna situación de opresión, en este caso pues las poblaciones indígenas, las mujeres en nuestro caso, y las personas pues también autodenominadas negras. Y entonces buscando en este concepto de racializado, también hay todo un debate porque hay personas a las que no les parece que se utilice este término para referirse a ellas, y veíamos que racializado, pues en teoría podríamos ser cualquier persona que pertenece a un grupo étnico. Un grupo étnico es un grupo que comparte ciertas características materiales e inmateriales, como pueden ser justamente la lengua, los idiomas, la vestimenta, un espacio físico, aunque todos estos elementos pues son variables, son dinámicos, no son como esenciales. Pero racializado también tiene que ver con una estructura de poder que se rige bajo el racismo, justamente, que tiene que ver con una estructura que subordina y oprime económicamente, culturalmente, políticamente y socialmente, es decir, dentro de todos los órdenes de la sociedad, a las personas que tienen prejuicios en torno a su grupo étnico. En ese sentido, los judíos han sido racializados, las poblaciones negras han sido racializadas, también las poblaciones asiáticas, Y bueno, también un poco mencionar que justamente racializado tiene que ver como con esta conjugación, porque, o esclavizado, que puede quizás ser más claro, es que muchas personas han dicho, yo no vengo de esclavos, yo vengo de personas esclavizadas. Es decir, al señalar la palabra esclavas o esclavos, también tiene que ver como con una condición como que si fuera natural, como decir que hay poblaciones que servían o estaban en función de cuando fueron poblaciones esclavizadas, es decir, que hubo una acción a partir legitimada por estos sistemas y estructuras de opresión para forzar a secuestrar y forzar a estas personas a trabajar. Entonces, también la idea de racializado y esclavizado tiene que ver con la acción que los grupos étnicos, particularmente colonizadores, blancos, varones, ejercen sobre otras poblaciones bajo ciertos conceptos o prejuicios que han pretendido legitimar y a través de los cuales han operado estas estructuras de subordinación y de opresión. Algo que queríamos también como recomendarles, que si están interesadas, nosotros tenemos acá los textos. Hay uno que se llama La falsa medida del hombre, que es escrito por Stephen Jay Gould, en el que hace, tiene una discusión respecto al término raza. La antropología física desde hace tiempo ya reconoció que las razas humanas no existen, y acá ya viene la clase de los queridos, pero pues en primer lugar sí nos gustaría mencionar que la vida se origina en África, en ese sentido, o la vida homínida, o la vida que da origen a los Homo sapiens, que somos todas las personas que compartimos actualmente el mundo, se origina en África. El primer o el homínido más viejo que se encontró es Lucy, y la migración justamente sale de África, en ese sentido, pues todos somos africanos y todos venimos de allá. Y entonces, en este texto que les mencionaba de La falsa medida del hombre, él hace una discusión sobre los pues algunos teóricos que tratan de explicar la diversidad biológica y la diversidad física que tenemos los seres humanos, porque eso es innegable y que también me parece bien interesante meter al debate, porque hay un cierto rechazo a la diferencia cuando es algo que nos caracteriza y justamente que tiene que ver con estas repercusiones sociales que se le dieron a hechos que son materiales y que son reales, como la diferencia de nuestros tonos de piel, la diferencia de nuestro fenotipo. El fenotipo son las características físicas que nos componen, pero que la antropología física trató de legitimar bajo estudios científicos. Y ahí también viene otra cosa que pues estaría bien interesante cuestionar, porque en la actualidad es como lo vi y está avalado científicamente, o lo vi en un paper científico. No es que estemos demeritando ese trabajo, lo que siempre decimos es que la construcción de la ciencia también pasa por la subjetividad humana y también está creada por hombres y mujeres. En ese sentido, en el siglo XVII, XVIII, se empezaron a construir estos discursos racistas, porque si bien las razas humanas no existen, el racismo como ideología existe, y se legitimó en estos pseudoestudios científicos que trataban de medir los cráneos, de medir las mandíbulas, de medir los huesos, de tratar de hacer estudios en torno al cerebro para legitimar qué razas eran superiores, por supuesto las caucásicas o las del hombre blanco. Entre estos pues requisitos, tal vez, o entre estos elementos que hacían a una raza superior, se encontraba la belleza, que pues es lo más subjetivo que existe, pero que se amparó bajo los estudios de grandes pensadores blancos, varones europeos, que legitimaban que la denominada raza caucásica era más bella, era más inteligente, era más apta. También tiene que ver como los espacios geográficos en los que habitamos. Y dentro de esta división se generaron una tipología como de 5 razas, que está la nativoamericana, que sería la población indígena de América, está la raza negra, está la raza mongólica, la asiática y la caucásica ocupando el varón, ¿no? Particularmente ocupando ese primer lugar. Entonces, para avalar científicamente estos discursos, pues se apeló al nivel de desarrollo también de civilización, quedando pues justamente la raza negra en las pues en los escalones más bajos. Y ya mencionábamos en otros programas, eso es previo, que tiene que ver más bien con una concepción teológica del mundo, en el que no se les reconocía su calidad de humanos, ¿no? Eran animales y por tanto podrían ser esclavizados. Todo esto tiene que ver justamente con estos pues, discursos que estamos atendiendo ahora y que hemos visto que están muy en boga y que en lo personal me parece que es bien interesante que se estén mencionando porque nos permite a nivel pues, sí, individual cuestionar todos estos prejuicios raciales con los que contamos y pues justamente desmitificar estas ideas y justamente hacer una pues indagación profunda de dónde viene la vida, ¿no? O sea, de África, que ha sido un continente negado, ya lo decía Metz ayer, y de dónde surgen estos prejuicios raciales sobre quiénes bailan mejor, sobre quiénes no bailan bien, sobre quiénes huelen bien, quiénes no huelen mal, y todas las consecuencias sociales que esto ha como generado. Entonces era algo como que nos parecía importante como señalarlo en el programa y pues sí, asentar que somos Homo sapiens, que no hay una unidad genética que nos diferencie a los seres humanos y por tanto podemos empezar a destruir estos prejuicios de valor sobre qué color de piel es mejor o sobre qué grupo tiene más capacidades o aptitudes para tal cosa, y empezar a cuestionar también los fundamentos biológicos, la diversidad biológica y la diferencia biológica que existe y que no se puede negar, pero sí cuestionar el uso social, cultural que hacemos de estas como diferencias. También les queríamos recomendar una película que se llama La Venus Negra o La Venus de Hottentot, que un poco es la historia de una mujer Hottentot, ahora no recuerdo el nombre, que es utilizada para justamente estos estudios científicos o pseudocientíficos. Y en la película pues narran un poco de esto que les estamos contando, que tiene que ver con un proceso intelectual que desarrolló la antropología física mucho tiempo, que se hicieron los museos humanos, que se llevaban, como ellos los denominaban, y estoy haciendo unas comillas, ejemplares nativos, que incluía personas, a países europeos para ser estudiados o para que la población europea pudiera ver a estos personajes en su hábitat. Entonces, pues sí, me parece que es bien interesante pues meternos un poquito a indagar esto para en la actualidad ver qué tanto de esto estamos reproduciendo y pues empezar, o más bien romperlo, ¿no? Y esta idea del lenguaje también, que tiene que ver, que utilizamos nosotros la palabra racializado, tiene que ver con esta acción sobre estos grupos de colonizadores o de varones blancos que han ejercido sobre otros grupos que no entran dentro de estas características bajo prejuicios raciales. Y bueno, un poquito, una breve discusión es la de los términos sobre afromexicano, afrodescendiente, de origen africano. En la academia, la historia se refiere a las personas de origen africano como aquellos que llegaron directamente del continente africano al territorio americano. La esclavitud también, o la esclavización, también pasó por un proceso dinámico en el que algunas personas esclavizadas antes de venir a América pasaron por Europa ya en calidad de esclavizadas, aprendieron ahí el idioma del colonizador o del tratante y llegaron a América ya como con este proceso de aculturación, si podemos denominarlo de esa manera. Y están estas personas que en su momento se les denominó bozales, que llegaban directamente del continente africano a América. A ellos, los historiadores, es a los que se refieren de origen africano. Afrodescendientes se refieren a las personas que nacieron aquí, pero que fueron esclavizadas o que fueron libres, porque también hubo personas libres, pero que sus padres también que pasaron por este proceso quizá de mestizaje, pero que tienen ascendencia africana. Y me parece bien interesante que en una reunión de personas afrodescendientes o de personas autodenominadas negras, un colombiano justamente rechazaba el término por decir que él no venía de África, que él no descendía de África, que él había nacido en Colombia y su familia había nacido en Colombia, entonces que a él ese término no le representaba. Algo que también me parece ya bien interesante, y con esto ya cierro, es que en México se hacen foros para el reconocimiento constitucional. Actualmente ya existe un reconocimiento constitucional, ya sabemos todas las trabas que tiene el Estado para hacer este reconocimiento y que nunca va a ser pleno y que nunca vamos a ser sujetos plenamente de derechos, sino objetos de asistencia o de tutela. Pero en México se hacía este foro y en alguno de ellos pudimos participar varios compañeros de la UNAM, y justamente uno de los temas era cómo se van a denominar las poblaciones afrodescendientes, afromexicanas o negras en la Constitución cuando se diera este reconocimiento. Y recuerdo que había sectores gubernamentales, sectores académicos, y estaba la población, que en esa ocasión era de Charco Redondo, muy cerca de Chacagua. Y en las mesas de discusión, los compañeros de la UNAM pudimos notar que las personas preferían autodenominarse negras, y que así es como a ellas les gustaría, siempre y cuando no los dijeran negrita o siempre y cuando el término negro no fuera usado de manera despectiva, pero que ellos no tenían, preferían el término negro. Al final, pues la academia y los sectores gubernamentales decidieron que quizá lo políticamente correcto fue afromexicano. Quizá esta discusión ha pasado como por un montón de elementos que sería bueno también echarles un ojo. Nada más estamos compartiendo una experiencia que pues vivimos y que estuvimos ahí, y que tiene que ver justamente con nuevamente esto, ¿no? ¿Quiénes decidimos cómo se llaman quiénes? Entonces, desde una perspectiva personal y lo que optamos a hacer, creo que las compañeras en conjunto, es cuando no sabemos cómo, pues mejor preguntarles, ¿no? Y la autodenominación o autoadscripción, que tiene que ver con esto, que es la forma en la que yo decido nombrarme a mí y a mi pueblo o a mis compañeras y compañeros. Entonces, un poquito por eso, decir por qué utilizamos la palabra racializada, por qué utilizamos la palabra esclavizada. En lo personal, yo prefiero usar la palabra negra, pero no ser yo una persona negra o esclavizada, siempre hago esa aclaración, que es la autoadscripción o la autodenominación que he visto que tienen las personas de a pie para nombrarse a sí mismas. Pues ya, después de mi larga introducción, pues agradecerle otra vez a Laísa un montón. Parte del playlist del programa de hoy nos los recomendó ella, pero también, y un poquito inspiradas en la METS, queremos presentarles algunas canciones que son parte de la cultura o de las tradiciones de la población negra en Colombia y en Venezuela y en algunos países africanos. Unos son como los alabados, que ya hablaremos al final del programa un poquito de ellos, y también un parte de la música que se llama Tambores de Agua. Hay un documental que también les invitamos a que vean, porque es justamente una tradición que también viaja del territorio del continente africano a Venezuela, y es utilizar el agua como instrumento. Espero que puedan, bueno, cuando pongamos la canción ya hablaremos un poquito más de ella, pero ojalá la puedan como reconocer. Bueno, vamos a una canción y le agradecemos un montón a Isa. Vamos a presentar el capítulo 8 de la autobiografía de Assata Shakur. Cualquier comentario, cualquier cosa que quieran señalarnos, pues están abiertas las redes sociales y ahí andaremos. Thank you.

así que había que tirar de una cadena para vaciarla. Evelyn siempre lo llamaba el basurero. Lo había decorado muy bien, pero simplemente era demasiado pequeño para dos personas. En especial si una de ellas era yo. Yo era un desastre, y ella hizo un esfuerzo enorme para enseñarme a ser ordenada. En un lugar pequeño como aquel, solamente con que hubiera unas pocas cosas fuera de su sitio, ya parecía que hubiera pasado un huracán. Y muchos días, después de una larga jornada de trabajo, a la pobre la recibía un huracán, un tornado y un terremoto a la vez. Poco a poco fui aprendiendo a mantener las cosas en algo que se parecía vagamente al orden. El barrio para mí era fascinante, lleno de personalidad y sabores distintos. Central Park y Riverside Park estaban cerca y enseguida me enamoré de ambos. Además, había también un montón de museos cerca y yo me pasaba las horas muertas en el Museo de Historia Natural y en el Metropolitan. Entonces eran gratis y estaban llenos de cosas fascinantes. Había todo tipo de tiendas para explorar y analizar, aunque la mayor parte del tiempo no tenía un céntimo. Yo estaba encantada con todo, y fue mi primer vistazo a la jerarquía de la sociedad americana. La calle 18, como muchas otras cercanas, estaba cambiando. Casi todos los cambios, sin embargo, habían tenido lugar antes de que yo llegara. La mayoría de los alemanes ya se había ido y estaban llegando los negros y puertorriqueños. Evelyn me contó que cuando ella se mudó al apartamento, era tan seguro que dormía en verano con la puerta trasera abierta y simplemente con el pasador de la puerta mosquitera echado. En la calle 80 podía haber 3, 4, 5 o más personas amontonadas en un apartamento de una sola habitación. A veces los pisos se alquilaban amueblados y no había más que una cama vieja que se hundía, una cajonera y un frigo y una cocina destartalados. Normalmente se podían identificar desde afuera por las finas cortinas de plástico que se mecían al viento. Casi toda la gente de la calle era pobre, aunque aquí y allá había algunos pisos rehabilitados que atraían una clientela algo más próspera. Normalmente gente de la noche. Justo detrás de nosotras estaba la calle 79, pero había un abismo entre las dos. Era una calle de clase media alta donde vivían médicos y abogados y artistas del espectáculo. Cada día, después de clase, oía practicar a una cantante de ópera. Quizá sea por eso por lo que le cogí tanta manía a la ópera. A la gente de la calle 79 ni se le ocurriría soñar con mezclarse con la de la 80. Admitía nuestra existencia con una mezcla de regocijo, miedo y aversión. La 81, entre Central Park Oeste y Columbus Avenue, era aún más rica. Los vestíbulos eran elegantes y los porteros iban espléndidamente ataviados. Por lo general eran todos blancos y no tenían la más mínima conciencia de la gente que vivía a una manzana de distancia. Más allá, hacia el río, cerca de West End Avenue o Riverside Drive, había un barrio de clase media. Los edificios eran normalmente antiguos, grandiosos y bien cuidados. La gente que vivía ahí eran casi todos blancos, por supuesto, con algunos negros y parejas mixtas. Se suponía que el Upper West Side, como se llamaba el barrio, era un feudo progresista. Nunca he entendido muy bien lo que es eso, la verdad, pues he oído a los progres expresar todo tipo de opiniones imaginables sobre todo tema concebible. Tal como yo lo veo, está la extrema derecha que son perros racistas capitalistas como Ronald Reagan, que te vienen y te dicen directamente lo que piensan. En el otro extremo tienes a la izquierda, que se supone que está comprometida con la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Y entre esos dos puntos, en algún sitio, están los progres. Por lo que a mí me respecta, es la palabra más carente de sentido de todo el diccionario. La historia me ha mostrado que mientras la gente blanca, de clase media, pueda vivir a todo tren, ir de vacaciones a Europa, mandar a sus hijos a colegios privados y disfrutar de los beneficios de su piel blanca, entonces son progres. Pero cuando llegan los malos tiempos y falta el dinero, se quitan esa máscara progre y se podía pensar que estás hablando con Adolf Hitler. Ellos sienten compasión por los menos favorecidos a condición de que puedan mantener sus propios privilegios. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. About a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. A veces iba caminando hasta el East Side, al otro lado de Central Park. Si Riverside Drive era como otra ciudad, entonces el East Side era como otro mundo. Nannies inglesas empujaban lujosos cochecitos de bebé por el lado oriental de Central Park. Los únicos negros que se veían eran criados o, como yo, gente que pasaba. La Quinta Avenida, Park Avenue, coches con chofer y diamantes y pieles. El Upper East Side era para los ricos de verdad. Cuando paseaba por esas calles, algunos me miraban como si fuera un objeto de museo o algo así. Una o dos veces, un portero llegó a pararme y preguntarme a dónde iba. Pero yo seguía caminando y mirando. A veces me lo pasaba bien y entraba en alguna tienda. No podía creer que hubiera gente que pagaba esas cantidades por las cosas. En cuanto entraba, tenía a los vendedores encima. A veces le decía que solo estaba mirando. Otras veces no, pedía cosas extrañas, como manitas de cerdo en vinagre. Normalmente decían, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Y yo me echaba a reír. Una vez entré en una tienda de alimentación y me preguntaron quién era mi señora. Siempre me he vuelto loca del arte y me empeñaba en visitar cada galería de arte que descubría. A veces la gente se mostraba altanera o indignada. Al principio yo me sentía incómoda y fuera de lugar, pero poco después, si se mostraban indignados, yo insistía en preguntar el precio de cada pieza. Se ponían tan colorados y se hinchaban tanto que me daba la risa. Me acuerdo de haber odiado a algunos de ellos, pero al mismo tiempo quería ser rica como ellos. En aquella época, pensaba que ser rica era la solución para todo. A 4 manzanas de donde vivía, había otro mundo distinto, la calle 84, entre Ámsterdam y Columbus. Antes de que la derribara, tenía el título de peor manzana de la ciudad. Cuando yo era pequeña, nunca me hubiera imaginado que la gente pudiera vivir en tales condiciones. Vivir en uno de aquellos apartamentos era como vivir en un ataúd. Lo juro. Había un edificio que, cuando se pasaba por ahí en verano, olía tan mal que te hacía desear caer de rodillas. Normalmente, yo solo me sentaba en las escaleras de alguna entrada y observaba la calle. Siempre pasaba algo. Los hombres andaban por ahí con trapos en la cabeza que cubrían peinados bien engrasados, trapicheando, riendo y hablando y mirando a las mujeres que pasaban. Borracheras y peleas de borrachos. La calle siempre estaba viva y llena de gente. La supervivencia y la vida colgaban al aire libre como la colada, a la vista de todo el mundo. Peleas, historias turbias, dolor y malicia corrían por las calles como el pus de una herida abierta. Había algo terrible, terrible y premonitorio en esa calle, pero al mismo tiempo era excitante. Lil Beat, que iba a mi escuela, vivía en la calle 84. Su apodo era Lil Beat, pero yo la llamaba Fruit Flea porque se pirraba por la fruta. Me gustaba andar con ella porque era buena caminadora. Podíamos caminar durante horas sin cansarnos. Un día me pidió que fuera con ella a coger algo de su casa. Cuando llegamos ahí, no lo podía creer. Yo pensaba que había visto antes Kelly's, que era un desmadre total, pero la suya se llevaba la palma. Vivía en una habitación diminuta con un armario de color verde guisante, cubierto de cucarachas por todas partes. Yo no hacía más que mirarla fijamente. Ella andaba por aquella casa de los horrores con total normalidad. Ni siquiera intentaba matar a las cucarachas. Simplemente las apartaba si estaban en medio. Cuando me fui, tuve picores y me estuve rascando durante horas. Cuando conocí a la madre de Lil Beat y la fui tratando a ella y a algunas de sus vecinas, recibí mi primera lección en desesperanza. La madre de Lil Beat solo trabajaba en fábricas y lavanderías como planchadora, pero se había quemado la mano gravemente y recibía algún tipo de pensión por invalidez. Vivía totalmente al día esperando el siguiente cheque. Siempre estaba enferma y a veces su tos era tan fuerte que parecía que se iba a morir en cualquier momento. Daba la sensación de que siempre estaba demasiado cansada o demasiado débil para hacer nada. Tenía un hornillo, pero la mayor parte del tiempo ni siquiera cocinaban. Solo comían sándwiches, normalmente de jamón de York y pan blanco. La madre nunca iba a ningún sitio salvo al hospital o a la oficina de la Seguridad Social o al bar de la calle Ámsterdam. A veces se emborrachaba y se ponía a gritar sobre algún hombre con el que anduvo una vez. No sabía nada de lo que pasaba en el mundo y no parecía importarle. La calle 84 era su mundo y los otros mundos en realidad no existían. Cuando yo estaba con ellas, sentía todo tipo de cosas. A veces indignación y enfado por lo que aceptaban todo y vivían de cualquier manera. Otras veces sentía compasión por ellas y otras veces me relajaba y disfrutaba de su compañía porque eran simpáticas y campechanas. Pero cuando pasaba tiempo con ellas, era siempre en las escaleras de la entrada. Nunca pude entrar en aquella casa. Thank you. She spit it, snuff and boogie, tram on tram. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. And I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs. And they be getting off, humping the Jolly Hooker. Moonshine, the Baby King and Jimmy Ray, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pump. Talk about it, talk about it. Talking about Lightning Hopkins. Evelyn, sin embargo, me restringía las excursiones al mínimo. Era estricta y no hacía concesiones. Cada día, después de clase, tenía que estar en la casa a las 4. Y ella llamaba por teléfono para ver si había llegado sin problemas. No me quería en la calle porque decía que el barrio era malo y no quería que yo me metiera en algún lío. Y también quería que me quedara en casa e hiciera los deberes. Después de los deberes, leía. Nunca me había gustado mucho la tele, y además Evelyn tenía una biblioteca muy buena. Aquellos libros eran como alimento para mí. Mis favoritos eran la ficción y la poesía, pero también me gustaba la psicología y la historia. También me gustaba leer sobre otros países y sobre todo todas las diferentes religiones del mundo. Los únicos libros que nunca tocaba eran los de derecho de Evelyn. Me parecían áridos y me resultaban totalmente ajenos. Ella era un pozo de conocimiento y sabía de muchas cosas. Siempre estábamos conversando o debatiendo sobre algo. A pasar tiempo a su lado, empecé a pensar que yo molaba y era sofisticada y adulta y que lo sabía todo. No se me podía decir nada. Yo era lo más de lo más. Evelyn y yo íbamos a museos y galerías de arte y al teatro. Tanto en Broadway como fuera de Broadway, me enseñaba muchísimas cosas. Empecé a ver las películas como una forma de arte en lugar de verlas solo como un entretenimiento. Fui aprendiendo de qué y cómo pedir en restaurantes, y mi vocabulario y control del inglés se fueron expandiendo enormemente. Pero la vida con Evelyn tenía claramente sus altibajos. A veces nos llevábamos muy bien y otras era terrible. Ella era de lo más sincera y no podía tolerar mis mentiras. Yo intentaba decir la verdad y ser honesta, pero a veces, en particular en una situación difícil, contaba trolas. Había tenido ese hábito y me resultaba fácil caer en el viejo patrón. Pero era inútil mentirle a Evelyn porque era abogada y me interrogaba como un testigo de la parte contraria. Hasta que yo inevitablemente caía en mi propia trampa. Poco a poco me fui quitando esa costumbre, pero fue una batalla larga y constante entre nosotras. Nuestra situación financiera también tenía sus vaivenes. Una semana éramos ricas y a la siguiente éramos pobres. Evelyn se empeñaba a ser abogada de juicios y tener su propio bufete. Casi todos sus clientes eran negros y pobres, y la mayor parte del tiempo no tenían dinero para pagarle. Pero ella los defendía igualmente. Siempre estaba de lo más indignada por una injusticia u otra. Yo la solía llamar la última mujer enfadada. Pero en cuanto alguien le pagaba, éramos ricos. Salíamos a celebrarlo. Durante una semana o así, comíamos filetes y chuletas de cordero. Íbamos a restaurantes, cogíamos taxis. La siguiente semana volvíamos a coger el metro y a comer hamburguesas. Evelyn era generosa y extravagante y no tenía cabeza para los negocios. Normalmente yo hacía la compra porque era más práctica y tacaña. De vez en cuando me sentía tentada a concederme un descuento de los 5 dedos. Pero Evelyn era tan honrada que se me acabó pegando. Me estaba convirtiendo en alguien tan bueno que no podía soportarme a mí misma. La verdad es que experimenté un cambio enorme. Evelyn tenía grandes planes para mi futuro. Asistí a la escuela Junior High School 44, pero ella no estaba contenta con la educación que recibía. No era una mala escuela, pero aprendíamos mucho más lento que en mi escuela de Queens. No me acuerdo de mucho, excepto de las clases de música. Casi toda la clase era negra o puertorriqueña, y a todos nos encantaba la música. Pero odiábamos intensamente la clase de música. La maestra nos hablaba como si fuéramos salvajes inferiores, incapaces de aceptar las cosas buenas de la vida. Nos hablaba sobre sinfonías y conciertos y sonatas y demás con un tono de superioridad. Un niño imitaba sus gestos y expresiones y el resto nos reíamos por lo bajo mientras ella ponía música. Ella se irritaba más y más diciendo: escuchad, ¿no podéis escuchar? ¿No tenéis oídos? ¿No sabéis apreciar nada? Estoy intentando que lleguéis a apreciar la música y os compartáis como si estuvierais sordos. Quiero que dejéis de hablar y escuchéis. ¿Me oís? Nosotros hacíamos cada vez más ruido y la maestra se indignaba más y más. Nos gritaba y nos llamaba gamberros e ignorantes. Y nosotros le devolvíamos los insultos. La odiábamos porque ella pensaba que la música que ella le gustaba era superior. No admitía que nosotros teníamos nuestra propia música y que nos encantaba. Para ella no había más música que Bach, Beethoven y Mozart. Para ella éramos incultos y zafios. En su opinión, la música latina, el jazz, el rhythm and blues, eran basura y nosotros éramos basura. Era una racista que la habrían negado hasta el final. Mucha gente no sabe de cuántas formas puede manifestarse el racismo y de cuántas formas lucha la gente contra él. Cuando pienso en lo racista, en lo eurocentrista, que es lo que llaman educación en América, me quedo alucinada. Y cuando me acuerdo de aquellos chicos a los que se etiquetó de alborotadores y problemáticos, me doy cuenta de que muchos de ellos eran héroes no reconocidos que luchaban por preservar su dignidad y el sentido de la propia valía. Evelyn sugirió intensamente que ingresara en la secundaria Cathedral High School en Noveno. Yo no estaba muy contenta con la idea porque odiaba llevar uniforme y las escuelas católicas tenían fama de ser muy severas. Pero Evelyn siguió insistiendo energéticamente y al final capté el mensaje. Sin embargo, no me importaba la parte religiosa católica, pues yo iba a misa de forma regular y ese año estuve de lo más beatona. Hice el examen de ingreso y lo aprobé, y estaba claro que iba a empezar cuando llegara septiembre. Incluso comencé a sentirme contenta por ello. Era un cambio y siempre he sido una persona a la que le gustan los cambios de escenario. Normalmente pasaba los fines de semana con alguna amiga o con mi madre siempre que podía. Tommy molaba para estar con ella y siempre sabía dónde había fiesta. Pero nunca tuvimos conversaciones profundas ni llegamos a ser verdaderamente íntimas. Bonnie y yo nos conocimos por Tony y empezamos lo que habría sido de ser una amistad de mejor amiga con una discusión sobre Abraham Lincoln. Discutimos durante horas hasta que la tía de Bonnie nos dijo que nos calláramos y que nos fuéramos a la cama porque ninguna de las dos sabíamos de lo que estábamos hablando. Bonnie vivía en el mismo bloque que mi madre y después de esa noche nos hicimos íntimas y hablábamos de todo lo divino y lo humano. Bonnie sabía más que yo sobre lo que pasaba en el mundo y nos pasábamos horas hablando sobre Medgar y Evers. Las sentadas, los activistas por los derechos civiles que desafiaban la segregación en los transportes, etc. Empezábamos a escribir poesía de amor y de la gente negra. Y a veces escribíamos poemas morbosos sobre el odio y la muerte. En cuanto terminábamos un poema, nos llamábamos y nos lo leíamos. Poco después empezamos a leer poesía juntas. Dorothy Parker y Edna St. Vincent eran nuestros ídolos. Leímos todo lo que habían escrito y hasta nos aprendimos sus poemas. Y después leímos todo tipo de poetas. Éramos profundas y estábamos siempre en la biblioteca o en una librería intentando encontrar otro poeta que fuera también profundo. Cuando más leíamos, más escribíamos. Y nos veían y nos venía bien en la calle. Si no nos gustaba a alguien o si discutíamos con alguien, escribíamos un poema sobre esa persona. Nos inventábamos todo tipo de poemas y nos reíamos como locas. Éramos jóvenes y viejas, alegres y tristes al mismo tiempo. Normalmente cada verano bajaba al sur para visitar a mis abuelos. Cuando tenía el negocio en la playa, me encantaba, pero perdieron dos edificios distintos ahí. Allí, ambos destrozados por los huracanes. Después de que el último fuera arrasado, llevaba un restaurante en Red Cross Street. A veces me encantaba trabajar ahí, pero no era ni de lejos tan divertido como trabajar en la playa. Uno de los últimos veranos que pasé ahí, la NAC, Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, alquiló un local unas casas más abajo del restaurante de mis abuelos, lo que me inspiró mucha curiosidad. Siempre estaba pasando por delante, parándome en la puerta o entrada, o entraba discretamente al interior para ver lo que pasaba. Les oía hablar sobre cómo integrar el sur, por medio de sentadas, reuniones de plegarias y cantos, y por medio de la no violencia. Yo estaba contenta porque, por supuesto, que deseaba el fin de la segregación. Había crecido expuesta al lado degradante y deshumanizador de la política de segregación. Me acuerdo de que, cuando viajábamos al norte, del norte al sur, y viceversa, realmente sentíamos los efectos de esta situación de forma más punzante que en otros momentos. Viajábamos durante horas sin poder parar en algún sitio. A veces llegábamos a una gasolinera asquerosa, echábamos gasolina y luego nos decían que no podíamos usar sus cochambrosos baños porque éramos negros. Me acuerdo claramente que teníamos que agacharnos entre los arbustos, mientras los mosquitos me picaban el trasero desnudo y mi abuela me pasaba el papel higiénico, porque no podíamos encontrar ningún sitio con un baño para gente de color. A veces teníamos hambre, pero no podíamos encontrar un sitio para comer. Otras veces teníamos sueño y no había hotel o motel que nos admitiera. Si me paro y hago recuerdo de todos los baños y máquinas de refresco en mi vida y todas las traseras de autobús y las leyes raciales por los vagones del tren y los sitios a los que no se me permitían acceder, acabo con una bola llena de ira. Por eso cuando vi a la gente de la NACP, estaba dispuesto a participar en lo que fuera que hicieran, pero me parecía un poco confusos. Un día estaba por la oficina y dos hombres hablaban de la no violencia y el autocontrol. Luego uno de ellos se paseó por la oficina preguntando a todo el mundo: ¿qué harías si alguien te empujara? Nada, seguiré haciendo lo que estaba haciendo. ¿Qué harías si te diera una patada? Le rezaría al Señor para que perdonara sus pecados. ¿Qué harías si te escupieran? Seguiría cantando. Pero bueno, aquello era demasiado para mí. Podía aceptar que alguien me empujara, me golpeara, me diera patadas, pero quedarme allí y dejar que un perro craca me escupiera, bueno, la mera idea me daba ganas de luchar. Para mí, si alguien te escupía, era peor que si te golpeaba. En particular, si te escupían en la cara, intentar que me quedaré ahí y lo aceptaría, pero cada músculo de mi cuerpo, todos mis instintos se rebelaban contra ello. El hombre siguió recorriendo la sala, preguntando las mismas cosas a todo el mundo. Cuando llegó a mí, yo también contesté lo mismo, excepto a la pregunta de escupir. No sé, le dije. ¿Cómo que no sabes? Pues eso, que no lo sé. Bueno, hermanita, podemos ver que simplemente tú no estás lista. Si quieres tu libertad, no hay sacrificio demasiado grande. Todo el mundo me miró como si fuera una idiota estúpida. Me sentí mal, pero aún así no pude hacerme la idea de permitir que alguien me escupiera. El hombre dijo que yo no estaba lista y tuve que estar de acuerdo con él.

Pues ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Le agradecemos un montón a Isa y también a todas quienes nos escuchan ahora, la Viria, la Lesco, Nimetz, Tricita, al Vic. Recordamos ese tiempo de Radio Chilaquilers. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Esta última canción que acabamos de escuchar es una práctica. Se llama Tambores de Agua, o hay un documental que la narra y que está disponible en línea, lo pueden buscar así, y que es una práctica practicada pues por mujeres, y tiene que ver un poco que es como algo que se hereda de África o se trae de allá. Tiene que ver con esta reunión de las mujeres cuando van a los ríos a lavar, a bañarse, a pasar un rato, y aprovechaban este tiempo para hacer esta música. Los tambores han sido bien importantes en las culturas africanas, pero también en las afrodescendientes o negras, porque han sido un medio de comunicación, ¿no? Hablando justamente del lenguaje, tiene que ver con este lenguaje que puede ser no hablado, pero que también comunica un montón, y era la forma en que las personas esclavizadas también se ponían de acuerdo justamente para las sublevaciones, o para tener un lenguaje que el amo no pudiera identificar. Otra de las cosas que también es bien importante y bien interesante es que las personas que vinieron en calidad de esclavizadas o que secuestraron del continente africano, solo traían pues su cuerpo y sus conocimientos. Entonces un montón de procesos los adaptaron acá en América, y justamente la práctica de los tambores del agua tiene que ver un tanto con eso, ¿no? No poder traer los tambores y cómo ir adaptando o cómo ir utilizando el medio natural o el medio que daba este territorio americano para poder continuar con su cultura, con sus ideas, con sus emociones, y más cuando el tambor ha sido fundamental para estas sociedades. Entonces es una práctica que me parece bien bonita, además que es practicada específicamente por mujeres, y pues que tiene que ver como con estas tradiciones. Entonces sí, les invitamos un montón a que vayan, que le echen un ojito a ese documental que se llama Tambores de Agua. Pues por mi parte sería todo, de verdad muchas gracias por sintonizarnos, y platicando acá con las compañeras decimos que luego nos da un poco de desconfianza o inseguridad platicar de ciertos temas en ciertos espacios, pero pues pensamos que los conocimientos son para compartirse, no para mamonear, no para pues elevarnos, ¿no? Entonces, qué chido podernos rodear de personas que nos quieren como compartir y tener la confianza y la seguridad de poder preguntar lo que no sabemos. Pues muchas, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias a la Isa. El lunes vamos a presentar el capítulo 9, la chida de la Coni lo va a locutear el programa. Y nos va a lecturar una compañera que también es súper, súper rifada, que se llama Ana, pero bueno, pueden encontrar su página de Facebook como Semanca Huitzilin. Ella hace grabados y hace un montón de cosas que están bien, bien, bien bonitas. Es una artista además súper solidaria y bien, bien chida. Entonces les invitamos a que vean su página de Facebook como Semanca Huitzilin. Vamos a estarlo igual compartiendo en la página del Morras. Y pues eso, hay que andar al tiro con estos personajes de los medios hegemónicos de comunicación que pues realmente dicen como puras tonterías y quieren justificarlas bajo un pseudo intelectualismo que está pues muy de la pues muy jodido. Pues muchas gracias. Antes de cerrar, les quería platicar también un poquito sobre las músicas que están bien vinculadas a las poblaciones negras en el continente. Y vamos a cerrar con un fragmento de un documental que se llama Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia, que tiene que ver con los alabados, que es una práctica también bien particular de las poblaciones de origen africano, que tuvieron acá su readaptación en América y que tiene que ver con las muertes, con los funerales, con el proceso del novenario. Y también este documental me parece que no es libre, lo hace una chica que se llama María Fernanda, que es colombiana, pero que ha participado también en un montón de procesos de autogestión acá en la Ciudad de México. Pero está el tráiler en YouTube, entonces también le pueden echar un ojito, a ver si podemos hacer un programa con la METS de música de ascendencia africana para poder abordar. Es que la verdad los temas y la riqueza y los aportes que estas poblaciones nos han dado o le han dado al mundo es así como infinita, entonces pues es bien emocionante. Pero bueno, los vamos a dejar con este fragmento que tiene que son parte de las narraciones de estas cantadoras, que son mujeres que le cantan a los muertos, por decirlo de alguna manera. Y pues les invitamos a que nos sintonicen el lunes y a que le echen un ojito a estas recomendaciones que la verdad les van a gustar un montón. Pues muchas gracias y nos escuchamos el lunes. Bueno, para mí es que yo el canto me hace olvidar muchas cosas que pasé y muchas cosas que vi en la violencia. Como yo soy desplazada de los Montes de María, hice esta composición porque mataron a mi sobrino. Del año 93 mataron a Donicel, me mandaron un papel, era para que lo supiera. Como era mi sobrino, tuve que coger camino, no hallaba pan de coger. Y me fui pa' Magdalena. Oh, Colombia, la nación más complicada, que la guerra no se acaba y nunca le ponen fin. Esta vivienda aquí era de un primo mío. Lo mataron saliendo a la carretera de Matulla. Esto es algo de los entre africanos y españoles, cuando los africanos eran esclavizados y ellos tenían logro de escaparse. Entonces esa frustración, sus frustraciones, sus alegrías y todo, lo expresaban por medio de canto. Te salve María, blanca. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandemia.